profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas, así que bueno que también usted está listo para sacar provecho de estos minutos. Estamos hablando ya desde hace algún tiempo sobre las raíces del anticristo. Hemos descrito, de acuerdo a lo que Daniel en su libro nos dice, esa estatua de Nabucodonosor, y llegamos a los pies y los dedos de hierro y barro cocido. Mirando hacia un futuro distante, Daniel reveló el significado de los 10 dedos de los pies como un gran imperio mundial final. Los 10 dedos pequeños representan un reino de una duración relativamente corta. Permítame leer en Daniel 2, 41 y 42. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel 2, 41 y 42. El profeta Daniel explicó que la fragilidad del futuro reino se debía a la mezcla de hierro con barro cocido, haciendo notar que el hierro representaba un gobierno fuerte y el barro un sistema débil y fragmentado. El profeta lo llamó en parte fuerte y en parte frágil. La gran mayoría de estudiosos de las profecías coinciden en que el hierro habla de una dictadura totalitaria, mientras que el barro denota debilidad inherente, evidente en las estructuras políticas de la democracia. De hecho, Hipólito introdujo este concepto y dijo sobre Daniel 2, es así como esas cosas entonces están destinadas a ocurrir, y los dedos de los pies de la estatua representan democracia, y los 10 cuernos de la bestia están distribuidos entre 10 reyes. Sin embargo, hasta allí las palabras que acabamos de mencionar de Hipólito. Sin embargo, su significado bien podría ser mucho más siniestro. Y entonces llegamos a la simiente de la serpiente. Por ejemplo, Daniel ofreció una declaración bien extraña concerniente al hierro y al barro. Dijo, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta aquí Daniel 2:43. Ahora note que el profeta dijo que este reino será una mezcla de alianzas humanas. Y es posible que a lo que estaba refiriéndose sea a una situación similar a la que ocurrió en los días antes del diluvio, cuando los hijos de Dios, los ángeles caídos, tomaron esposas entre las mujeres de la tierra. Y, bueno, fuentes antiguas nos dicen hoy que los ángeles caídos descendieron a la cúspide del monte Hermón y vivieron en el área que finalmente llegó a ser conocido como el territorio de Dan. Los teólogos de la iglesia primitiva, tal como por ejemplo Irineo e Hipólito, basándose en las palabras de Jeremías el profeta, coincidían en que el anticristo será un descendiente de esta mezcla de la tribu de Dan y los famosos Nefilims. Dice, por ejemplo, en Jeremías 8, versículo 16, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra, y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Ahora, Ireneo asoció este versículo de Jeremías con el hombre que cabalga sobre el caballo blanco de Apocalipsis, junto con los otros tres jinetes, y no sólo alude a su aparición súbita, sino que incluso indica la tribu de la que proviene, cuando dice en su libro Contra los Herejes, libro 5, capítulo 30, versículo 2, nosotros escucharemos la voz de los caballos veloces de Dan. La tierra entera temblará por el relincho y el galope de estos caballos. Y también vendrá y devorará la tierra y la plenitud en ella. También la ciudad de Jerusalén, y ellos morarán allí. Esta también es la razón por qué esta tribu no está mencionada en el libro de Apocalipsis, junto con esos que son salvos. Ireneo continúa diciendo, pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, reunirá o reinará mejor por 3 años y 6 meses y se sentará en el templo en Jerusalén. Y entonces el Señor vendrá desde el cielo, en las nubes, en la gloria del Padre, enviando a este hombre y a esos que lo siguen al lago de fuego, pero trayendo sobre los judíos el tiempo del reino, que es el reposo, el venerado séptimo día, y restaurando a Abraham la herencia prometida, cuyo reino el Señor declaró que muchos provenientes del este, el oeste, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Hasta aquí sus palabras, palabras de Ireneo. Bien, este mismo Ireneo concluye diciéndonos que el reino permanecerá por 1000 años y que eso pasará durante el séptimo milenio de la historia humana, correspondiendo al séptimo día en el cual Dios descansó. Esto será el cumplimiento final del pacto abrahámico. Hipólito, de nuevo, un estudiante y discípulo de Ireneo, también enseñaba esto mismo. En el siguiente texto, sus palabras traen consigo un número de ideas en apoyo al linaje danita del anticristo. Es así, dice, como la Escritura predica desde tiempo atrás de este león y cachorro de león. De la misma manera, lo encontramos escrito con respecto al anticristo. Dice Moisés, continúa este hombre, Dan es cachorro de león que salta desde Basán, pero nadie se equivoque al suponer que esto se dice del Salvador. Presentemos, o prestemos mejor dicho, atención cuidadosa a este asunto, sigue diciendo. Luego agrega que Dan es cachorro de león, y al mencionar la tribu de Dan, confirmó claramente la tribu de la cual está destinado a originarse el anticristo. Porque así como Cristo es de la tribu de Judá, el anticristo será de la tribu de Dan, y así permanece el caso, también vemos eso por las palabras de Jacob. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Terminan aquí sus palabras. Alejandro, el monarca griego, aseguraba ser descendiente de la simiente de la serpiente, decía él. Ahora, los anales griegos registran una historia que Filipo, el padre de Alejandro el Grande, dudaba que Alejandro fuese su hijo. Fue así como, mientras espiaba a su esposa Olimpia, una mañana encontró una serpiente en su cama y consultó el oráculo de Delfos acerca del significado de esto. El oráculo le dijo que la serpiente era el dios Zeus o Amón, y que Alejandro era el hijo de esta serpiente. Antes que Alejandro se dispusiera a destruir el imperio persa, Olimpia le dijo que era hijo de Amón, no de Filipo. Bueno, cuando Alejandro llegó a Egipto, visitó el oráculo de Amón en Siba, cerca de la frontera occidental de Egipto, y declaró que era hijo de ese dios. Finalmente, una referencia en el antiguo Midrash, es decir, los escritos explicativos y exegéticos judíos de las Escrituras, asocia a Satanás con el esperado Mesías, asegurando que el padre de Sansón era un danita, pero que su madre era de la tribu de Judá. Además dice, Sansón, en cierta forma, era considerado un precursor del Mesías, quien será de la tribu de Judá. Pero, de acuerdo con el Midrash, su madre será de la tribu de Dan. Qué cosa más increíble todo esto, ¿verdad? Los judíos están esperando a un Mesías cuyo padre sea de la familia de Judá y la madre de la tribu de Dan. Esos ángeles caídos que descendieron al monte Hermón introdujeron la simiente de la serpiente en la raza humana. Evidentemente, después del diluvio, los llamados Nifilims tuvieron relaciones íntimas con las mujeres de la tribu de Dan, mezclando la simiente de la serpiente en el genoma humano una vez más. Ahora, la primera vez que ocurrió esto, Dios juzgó al mundo con agua, y en la próxima ocasión lo hará, pero con fuego. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.